mariposos, esta es la cumbia buena de los mariposos. Ahí la baila mi morena, con ella es que yo gozo. Ahí lo baila mi morena, con ella es que yo gozo. Este ritmo sabroso que le gusta a José Angulo. Bailan los mariposos con una pluma en el cuello. La bailan los mariposos con una pluma en el cuello. El que nace mariposo desde chiquito le inclina. El que nace mariposo desde chiquito le inclina. Porque huella con muñeca y contrato de cocina. Porque huella con muñeca y contrato de cocina. Este ritmo sabroso que le gusta a José Angulo. La bailan los mariposos con una pluma en el cuello. La bailan los mariposos con una pluma en el cuello.